Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película francesa La Ceremonia de Claude Chabrol en la Alianza Francesa en Quito. En la cinta se narra la historia de Sophie Beaumont, quien se encontraba como empleada en la casa de una familia rica de la ciudad de Saint-Malo en Bretaña. Ella es una joven fría y reservada que oculta su analfabetismo, lo que traerá una serie de conflictos y dramas. La actriz principal de la película, Isabelle Huppert, ganó como mejor actriz en los premios César en Francia y en el Festival de Venecia en Italia, mientras que la cinta obtuvo el premio Metro Media en el Festival Internacional de Cine de Toronto en Canadá. Internacionales. Ciudad de México. El segundo foro internacional de muralismo concluyó este sábado en la capital mexicana durante los dos días de realización del encuentro y bajo el lema Los Murallismos, Apropiación y Reconfiguración del Espacio, se reunieron más de una veintena de artistas mexicanos y extranjeros, así como expertos en restauración de distintos murales del siglo XX. En las sesiones del foro se reflexionó sobre la creación pictórica en espacios monumentales en el siglo XX, de las tendencias actuales, sus objetivos y de la problemática en ese quehacer. También se analizó la obra y propuesta de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, que son considerados los tres grandes exponentes del muralismo mexicano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.